34 sobre las 2. Bueno, mirando el cielo, ¿no? Estamos todos mirando el cielo, sí. Mirando el parte meteorológico, porque ayer nevó, ahora está nevando, o por lo menos eso es lo que nos han comentado desde Soria, nos lo van a comentar directamente desde la localidad soriana, y mañana la previsión no es que sea muy buena, ni por una hora ni por otra. Pues no, la verdad que en cuanto a temperatura estamos hablando de una máxima de 1 grado, ahí es nada, una mínima de -2, eso sí, por la noche, y como decimos, con posibilidad de nieve, precipitaciones en el día de mañana seguro, para un día en el que vamos a ver, en cualquier caso seguro el césped va a estar bastante complicado. Y hablamos, si te parece ya, Quique, directamente con Soria, concretamente con nuestro compañero Luis Romero de la SER de Soria, para ver cómo está el campo y sobre todo cómo está el cielo por allí. Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué frío, ¿no? Cuéntanos. Hombre, mira, ahora mismo tenemos 3 graditos. Ah, bueno, para vosotros eso es casi verano. Eso, casi, casi manga corta por la calle. El campo, ¿cómo está, Muma, no? El campo está completamente blanco, al igual que el cielo que comentaba ahora la compañera, y tiene ahora mismo 14 centímetros de nieve, hace tan solo media horita que lo hemos comprobado. El problema es que sigue nevando de forma copiosa en Soria, por lo que mañana a las 8:30 de la mañana, que es la hora en la cual han quedado los operarios del Numancia y los voluntarios que se acerquen al estadio a retirar la nieve, yo creo que no estaremos lejos de los 18 centímetros de nieve, que ya es tela, es una auténtica barbaridad. ¿En principio el partido corre peligro? Pues hombre, hasta mañana por la mañana no lo sabemos, porque por mucho que nieve esta noche, imaginaos que cae una nevada de 30 centímetros, es a las 8:30 cuando se empieza a quitar nieve. Es una tontería quitarla hoy, porque mucha gente dice, hombre, pues que lo vayan quitando. Sí, ya, pero es que si la quitas hoy y cae esta noche, pues todo el trabajo se va al garete, como dijo el otro. Y si encima no nieva, pero hiela, se queda una fina película de hielo que encima es mucho más peligroso para los jugadores. Así que, en ascuas, hasta mañana mismo. Bueno, moscovitas y sorianos, sois especialistas en hielo. A nosotros nos pasa esto y decimos ya, oye, que seguro que no hay partido. Os ha pasado más veces y cuando pasan estas situaciones se suele jugar. ¿Qué suele pasar? La decisión es siempre del colegiado. Está previsto que a eso de las 12:30 del mediodía, el colegiado Amoedo Chas, acompañado por sus auxiliares y el cuarto árbitro, pues visita las instalaciones y vea cómo van quedando las zonas donde ya se ha retirado la nieve. Pero claro, es decisión del árbitro. Hemos tenido, yo recuerdo, el año pasado un Numancia Real Unión de Irún que estaba helado, que los jugadores del Numancia, y fue muy, se comentó bastante en medios nacionales, jugaron con zapatillas de fútbol sala. Sí. Y se quejó el entrenador del Real Unión, se quejó porque llevaban zapatillas de fútbol sala, porque claro, sus jugadores llevaban botas y se caían todos al suelo. Pero claro, es que la decisión es del colegiado. Evidentemente, por mucho que se retire, si a las 3, las 4 de la tarde vuelve a nevar, pues indudablemente no habrá partido. Pero ahora mismo, hombre, yo ayer era optimista de que se jugara el partido, ahora sinceramente, viendo lo que está cayendo en Soria, empiezo a tener mis dudas. Y el colegiado puede decir una cosa, claro, luego hay que esperar a la hora del partido. Claro, evidentemente, el partido es a las 6 de la tarde, yo creo que hasta las 4:30, 5, pues al margen de esa visita que haga a las 12:30, pues estaremos pendientes a ver qué dice el colegiado a las 4:30, que es cuando suelen bajar al estadio para preparar ya el encuentro. Bueno, pues mañana estaremos allí, a ver si no sucede lo que nos pasó. Fíjate, a nosotros nos nevó en Córdoba, que hacía 50 años que no nevaba, en un Córdoba Rayo, que ya tiene guasa, que nieve en Córdoba, así que bueno, en Soria es un poquito más normal. Luis, para cerrar, ¿cómo está el Numancia en lo deportivo? Pues en lo deportivo lleva 2 días, evidentemente, entrenando en el polideportivo. Obviamente eso trastoca un poquito los planes de cara a preparar el partido de mañana, pero ha asegurado Juan Carlos Uzue que están motivados y, como ha dicho Íñigo Vélez o Dimas, varios jugadores le tienen ganas, en el buen sentido, porque evidentemente todavía duele, aunque fue el primer partido de la temporada ese 3-2, que le endosó el Rayo al Numancia, y le tienen ganas y aseguran que no se va a encontrar ni mucho menos el Rayo, el mismo Numancia que vieron en la primera jornada de Liga. El equipo mejorado está, bueno, bien en la clasificación, con 30 puntos, para ser un equipo humilde, con todos los jugadores, salvo Ibrahima y Nano, que continúan con su periodo de recuperación de las lesiones, así que el resto están todos a disposición de Juan Carlos Uzue para enfrentarse mañana al Rayo Vallecano. Sí, el hielo y la nieve evidentemente lo permite. Luis Romero, compañero de Cadena SER Soria, nos vemos mañana por allí y esperemos que haya un partido de fútbol y luego veremos a ver si es bonito o no. Un abrazo muy fuerte. Traeros abrigo, un abrazo. Bueno, como decimos, nuestro compañero de la Cadena SER de Soria, que mañana nos dirá también muchas cosas desde abajo. Vea, mañana tenéis mucho, los que tenéis inalámbrico, los que estáis abajo, como en Córdoba. Recuerdo en Córdoba, aquello fue, oye, que sí, que no, que sale el árbitro, que se va a jugar, que pintan las líneas, que no, que los aficionados. Al final no se jugó. Terminamos tirando bolas de nieve, porque la verdad que sí, te sacaron buenas fotos ahí en Y además en es que luego es verdad que fue una pena, porque nevó hasta que se tomó la decisión y justo cuando estábamos saliendo ya todos del campo y lo estaban cerrando, dejó de nevar. Sí, es verdad, se abrió el cielo, pero eso, bueno, eso no así se puede es la climatología.